púa, perico, macoña, un mulato sin igual. Se metió un cigarro en los finos y enseguida empieza a incordiar. Ese mulo está en su puente roto, nadie lo puede pasar. Se para en las esquinas y a todo el mundo empieza a engufiar. Tiene problemas, hay con toditas sus amistades. Con arena nadie, ay, con arena nadie quiere ganguear.